Oh, Yeah. yo soy Shakira. Corazón de miel, te extraño tanto, no te vuelvo a ver. Estoy llorando, esta ausencia tuya es un dardo envenenado. Corazón de miel, ¿por qué me dejas usar y dar cruel? Vienes de pena, me afecta del alma, salpicada de tristeza. Si no regresas, moriré. Mejor arráncame la vida. Siento que solo es una triste pesadilla. Si no regresas, si no regresas lloraré. da igual. Bailando, la cumbia en el baile, bailando.

que bien te extraño. De mirarte de lejos, de hacernos tontos, parecemos tan viejos. Y pienso, quiero más tiempo. Mira mi lápiz, no ves acaso lo que siento. Tú eres para mí, yo soy para ti. El mundo me lo dijo por un solo consejo. Que tienes miedo y no es un buen momento para ti, ni para Thank you. Ya me cansé de buscarte, baby, y no he podido encontrarte. No, no, no sé qué pasó, pero ya todo murió. Me dijiste mentira y tuve que decir adiós. Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras. Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas. Pa' ti ya no tengo tiempo, y si ya todo murió, ya no quiero intento. Falsa tu vida de mentiras. Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras. Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas. Pa' ti ya no tengo tiempo, y si ya todo murió, ya no quiero intento. Falsa tu vida de mentiras. Mi amor se ha muerto, ya me siento en la calle, a mí me tienen vuelta. Y hey, por ti yo nada te siento, y desaparecieron en todos los sentimientos. Voy es lo que parece y que tú no me mereces. Aguántatela, ahora aguántatela. Tú no tenías tiempo para mí, ahora no tengo tiempo para ti. Yo me cansé. Dile a tus amigos que se queden contigo. Dile a esas mujeres que te cuiden la casa. Para ser sincera, no sé qué hago contigo. ¿Qué hago contigo? Mejor me quedo sola. Y me voy pa' la calle. Voy a vivir mi vida. No me llames.

arriba la